te entregué mi corazón, pero tú solo jugabas. Hoy no encuentro la razón, ¿por qué me lastimabas? Sé que nadie te amará como te amé. Yo no jugué, como quisiera olvidar tus besos que queman mi piel. Quisiera olvidar.